las reglas del juego. Tarjeta roja les voy a sacar. Este juego se juega bailando, yo cantando les voy a indicar los pasitos que deben hacerse, porque si no yo les cobro penal. Y una vueltita por aquí, moviendo el cuerpo siempre así, y hacer ruidito con los pies, y ahora al revés. Y una vueltita por allá, moviendo el cuerpo sin parar, y hacer ruidito con los pies, siempre al compás. Se juega bailando.